queremos escapar de tanta mierda. Buscamos las mentiras que nos harán felices por un tiempo. Seguimos la verdad, pero no tenemos agallas para afrontar la adversidad. La adversidad. Pedimos comprensión y somos desalmados con el resto. Confiamos una vez, pero juramos que jamás lo haríamos otra vez. No, no, otra vez. No somos tan estúpidos como crees. Negamos el error de darle tanta importancia al corazón. Tenemos cuando estamos tristes, alegres o solo por adicción. Santa Goda la diferencia entre si renuncias y seguirás soportando las derrotas, las derrotas. Yo voy a renunciar, voy a renunciar. Mi ausencia no se notará. No te puedo esperar. Simplemente no me voy a arriesgar. No lo voy a aceptar. Fumando sin parar, porque de esta noche no vamos a pasar. Gritando al tocar, porque sabemos que se puede acabar. Cada segundo es más de lo que puedo a veces soportar. ¿De qué sirvió tratar si solo te das cuenta que no es verdad? Ajeno a la verdad. Sin preguntas es mejor callar. No te puedo esperar. Simplemente no me voy a